en el Polideportivo Norte de Bahía Blanca, integrante de la selección argentina, Marcos Delía. ¿Cómo te va? Matías Traversa y Fabián Pérez, te damos la bienvenida en Uno Contra Uno Radio. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Recién saliendo del gimnasio. ¿Cómo fue el entrenamiento de hoy? Bien, bien, tranquilo. Hicimos un poco de pesa y bueno, y hoy a la noche tenemos el partido. Linda fiesta se prepara en Bahía, Marcos, nos cuentan. Sí, sí, por lo que escuché dicen que va a estar muy lindo, así que esperemos poder disfrutarlo. Imagino que para ustedes también, los más jóvenes del plantel, ya hoy con otras responsabilidades, debe ser algo muy especial, trabajar con los tipos que le dieron tanto al básquetbol argentino y participar en un partido en donde tantos otros, como Manu, Carlitos, Pepe, tendrán su homenaje también. Sí, sí, por ahí yo me siento un poco con suerte o privilegiado de poder estar en ese partido y con esos jugadores, así que quiero disfrutar todo y bueno, tratar de aprender lo más que pueda en cada entrenamiento y en cada partido. ¿Qué dejó el fin de semana de Tecnópolis, Marcos, desde lo deportivo, en cuanto al grupo y en cuanto a vos, en el aspecto individual? Bien, creo que los partidos nos sirvieron para seguir entrenando cosas, para ir encontrando el funcionamiento del equipo, ir conociendo las jugadas, los sistemas, ir formando sociedades. Creo que fueron dos partidos que nos sirvieron mucho, que bueno, por suerte se pudieron ganar. Así que sumó mucho y bueno, en lo individual, bien, sirve seguir sumando minutos, seguir más que nada tratando de encontrar mi rol y para llegar bien al torneo, digamos. Gallego, lo podés saludar a Marquitos Delía. ¿Qué haces, Marcos? ¿Cómo andás? ¿Qué decís? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Todo bien vos? Bien, bien, bien, bien, bien. Contento por ver, como decía recién, a este grupo trabajando y como hablábamos ayer con Julio Lamas, con muchas expectativas para el Mundial, ¿no? ¿Cuáles son los consejos, o si es que te los da, cuáles son las charlas, o cómo son las charlas, qué te dice Luis Scola en cada uno de los entrenamientos? Porque sabemos que Luis no solamente es un capitán porque tiene el rótulo de capitán, sino sabemos que permanentemente se la pasa aconsejando a los más jóvenes, hablando del sistema de juego, en fin, siempre apoyando y aportando cosas muy positivas para el grupo. ¿Qué te dice Luis, si es que se puede contar, si es que te dice algo, y cómo lo tomás vos, no? Y después cuando lo puedo poner en práctica me ayuda mucho. Son detalles, por ahí, bueno, lo que hablamos es que en Europa los equipos tienen gente muy alta, así que hay que tratar de estar fuerte, de jugar, digamos, a volcarla, o si no se puede, buscar los ganchos seguros. Más que nada gira en torno a eso. Y después, bueno, son detalles de cada jugada o de cada situación de juego que me dice más cómo me tengo que mover, en qué lugar tengo que estar para recibir el pase fácil cerca del aro. ¿Cómo ves tu posibilidad cierta de ir al Mundial? ¿Te sentís adentro ya o todavía falta algo? No, creo que, o sea, bueno, falta que se defina todo. Yo voy pensando en el día a día y en tratar de, como dije antes, de ir encontrando el rol que puedo llegar a tener en el equipo. Trato de concentrarme en eso y tratar de hacer de que las cosas salgan. Es sabido, Marcos, además por lo que hemos visto de tu trabajo, ¿no? Imagino que también lo deben haber hablado con los entrenadores, que si te toca anotar, bienvenido sea, pero que tal vez tu rol hoy en este formato de selección va por otros rieles. No escuché el principio de la pregunta, ¿cómo decías? Claro, lo que te decía es, si te llegan los puntos, bienvenido sea, poder anotar en una selección en donde hay varios consagrados con puntos en la mano. Digo, tal vez tu rol dentro de este equipo, entendiendo esto también que decís vos, de saber cuál es el rol de cada uno, el rol de Delía hoy en este equipo, en esta selección que piensa en el Mundial, sea otro, no tanto el de anotar puntos. Ah, sí, tal cual, hay jugadores que son los creadores de juego, los anotadores, y yo sé que puedo, que voy a poder hacer puntos del juego que generen ellos y de las descargas que reciba, de poner buenas cortinas y continuaciones al aro. Claro. Eso lo tengo entendido y me siento cómodo también con eso. Y en el armado de estas sociedades, porque en algún momento creo que dijiste, encontrar sociedades, ¿qué es lo que pide el entrenador? ¿Por dónde crees que van tus mejores socios hoy por hoy? Sí, por eso decía que los para conocernos, creo que el pick and roll con Pablo y Facu son dos muy buenos pasadores que además generan mucho juego y bueno, con ellos me siento cómodo. Creo que si hago una buena cortina y caigo rápido, la voy a recibir siempre ahí cerca del aro. Claro. Pero también, bueno, llevo un poco de tiempo, de entrenamiento, de partido, pero creo que se puede lograr. Hablaste hace un rato del tamaño, de la talla de los jugadores de europeos, ¿no? ¿Hablaron algo ya al respecto de los equipos que va a enfrentar Argentina con relación a este tipo de situaciones, a este comentario que vos hacías, o todavía no vieron nada de los rivales? No se habló. Creo que estamos en una etapa más de mejorar nuestras cosas, de seguir trabajando en los detalles nuestros y creo que cuando se acerque más esa fecha, ahí se va a trabajar más en eso. Pensaste ahora a los jugadores de Brasil, que son grandes realmente. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo los viste? No, bien. Creo que también nosotros planteamos una defensa de equipo que en el poste bajo nos ayudábamos y eso, bueno, nos facilitó la defensa del uno contra uno. Pero creo que, o sea, nos sentimos bien con esa defensa también y para mí se puede defender a cualquiera. Marcos, Gallego, ¿alguna otra preguntita? No, señor. Me imagino que se deben estar subiendo al colectivo para ir ya al hotel, a descansar, a comer algo, a disfrutar. Es una ciudad donde se vive mucho básquetbol, van a jugar en un estadio con mucha historia y van a disfrutar seguramente también, dentro de la informalidad que tiene el partido de hoy, van a disfrutar de un lindo espectáculo en el que serán protagonistas. Un abrazo grande y gracias por compartir este rato con nosotros, Marcos. Bueno, no, gracias a usted y le mando un abrazo grande. Hablamos con Marcos Delía, uno de los pivots de la selección argentina. En los últimos partidos ha sido titular, viene siendo titular también en la selección del sudamericano y lo fue el año pasado en el clasificatorio en el torneo FIBA Américas de Venezuela. Es otra de las grandes promesas que tiene el básquetbol argentino, que paulatinamente se van cristalizando. Y como bien decía Scola ayer, Gallego, en alguna declaración, qué raro, se preguntaba Luis, creo que fue en La Nación, después lo chequeó.